digo, ajusté mi cabellera larga, le coloqué encima mi sombrero de coco en fibra sintética, sacudí la densa polvareda de las alas percudidas y... ¡Casa! ¿Y? ¿Y qué más? Colgada la lira al hombro, salgo para la calle en gran uniforme de poeta. ¿Cómo la ves? Enreda y perturba el suspiro largo.